Radio Amplitud AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Habrá un abrazo cerca del mar, habrá una noche sin pestañear cuando te vuelva a ver. Habrá preguntas sobre el amor y horas enteras de mostrador cuando te vuelva a ver. Habrá canción. Buenos días, amigas y amigos de Amplitud 660. Es martes, son las 9 y algunas moneditas de la mañana, una mañana gris, fría, lloviznosa, y ya estamos entre amigos. Don Julio Lacarra le canta a sus amigos del alma. Yo los recibo a los amigos de siempre, pero también a los amigos de todos los días, a los amigos nuevos, esos que la vida nos ofrece a cada paso. Juntos, entre amigos, escucharemos buena música nacional y reflexionaremos en voz alta. Claudio Suárez en la operación técnica, quien les habla, Agustín Martínez, aquí en el estudio de Radio Amplitud, y tal vez desde Marcos Paz, en su casa familiar y huerta orgánica, Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. Titubeé un poquito al presentarlo porque Jorge la semana pasada estuvo en Córdoba presentando su nuevo libro La agonía del peronismo, acompañado o presentado por el compañero sociólogo y docente universitario Marcelo Gullo. No sé si los cordobeses lo habrán dejado volver a Jorge Rulli. Si volvió, estaremos en contacto con él, y si no, bueno, reflexionaremos en voz alta, digo, con la participación de los oyentes, como es habitual, y escucharemos muy buena música. Para quien quiera comunicarse con nosotros, por supuesto, tiene los teléfonos de la radio, 4651-0193, al contestador telefónico 4600-2960, y a nuestras páginas de Facebook, Trinchera para la Liberación Nacional, para quienes quieran comunicarse con Jorge Rulli, y la página del programa Entre Amigos. Y vamos a empezar nuestro programa con música, con una música que nos trae recuerdos. No solo porque por el cantante que nos va a interpretar esta poesía hermosa, descriptiva de un momento social en nuestra patria, sino porque se trata de un oficio que prácticamente ha dejado de existir, entre tantos otros oficios que se van perdiendo, ¿no es cierto? Pero ¿quién no recuerda al afilador? Mendigo errante, camino siempre y soy constante más que valiente. Habrá ilusiones en mi camino, pero el destino me grita siempre. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrará. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Yo busco una prenda para compañera, y si es que la encuentro le juro quererla. Entonces mi vida sería más bella, porque ya no puedo vivir sin amor. Thank you. difícil sacar partido, aunque he querido buscar amores. No valen piedras que saquen fuego, como es el fuego de corazones. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, que girando en tantas vueltas desde alguna puerta ya te llamarán. Yo busco una prenda para compañera, y si es que la encuentro le juro quererla, entonces mi vida sería más bella, porque ya no puedo vivir sin amor. Afilador, para tu cariño hallar, dale que dale a la piedra que con tanta chispa ya la encontrarás. Afilador, no abandones tu pedal, girando en tanta vuelta desde alguna puerta. ¿Eh? Sí, y ya te llamarán. Ya te llamarán. Muy bien, así hemos empezado nuestro programa de hoy con buena música, recordando un grande de la canción argentina, don Agustín Magaldi, mi tocayo, de el hermano de Magaldi, Emilio Magaldi, la música de esta hermosísima canción y los versos del poeta Francisco Pracánico. Este es uno de los antiguos oficios que hemos ido casi indiferentemente perdiendo, entre tantos otros que se han perdido y se perderán porque la tecnología y la ciencia avanzan, no solo sobre la necesidad de ir transformando y mejorando la calidad de la vida de las personas, sino sobre las personas mismas. El avance científico y tecnológico va dejando un sinnúmero de desocupados y esa cantidad se irá incrementando en los próximos años, como producto justamente de este avance científico y tecnológico, que habrá que preguntarse si realmente es un avance o se trata de una involución, es decir, se trata de ir separando al ser humano de su destino, de su historia, de sus costumbres, y limitándolo a ser un mero espectador de la construcción del mundo del futuro, cuando en realidad desde el fondo de la historia, desde el fondo de los tiempos, el ser humano ha nacido para ser el protagonista de los cambios, el protagonista y el destinatario de los cambios. Así es que si algún oyente quiere recordarnos algún otro oficio que se ha ido perdiendo en el tiempo y que ha dejado esa huella, esa estela, ¿no es cierto?, en la sensibilidad, en los sentimientos de nuestra población, adelante entonces, recibiremos gustosos sus llamados. Pueden hacerlo al 651-0193 o al contestador telefónico 4600-2960. La semana pasada, por cierto, fue muy conmovedora en cuanto a lo que tiene que ver con novedades políticas. Nosotros no hacemos un programa estrictamente político en lo que tiene que ver con lo partidario, pero sí hablamos de política. Jorge Rulli es un militante político, lo ha sido toda su vida, en mi caso personal también. Pero nos hemos desprendido de lo que divide, de lo partidario, ¿verdad?, para pensar una política de otra magnitud, de una política escrita con mayúscula. Y en estos días la pequeña política, digamos, sin menospreciar, sin despreciar lo que significa como herramienta, para los cambios que las sociedades necesitan, ha tenido en la Argentina una situación conmovedora. Desde hace tiempo se viene preparando de una manera cada vez más ostensible una elección en la que, como un embudo, van a quedar dos contendientes supuestamente atados a una segunda vuelta electoral. Es decir, una primera vuelta en la que ninguno pone las ventajas o diferencias que la Constitución establece, que son 10 puntos más o más del 50%, 10 puntos más que el que sigue, ¿verdad? Que el que le sigue en cuanto a cantidad de votos y porcentajes. Y luego una segunda vuelta con los dos candidatos más votados. Está claro que el gobierno ha venido trabajando desde hace tiempo en ser parte de esa segunda vuelta con su candidato, que por ahora sigue siendo el presidente Macri, absolutamente desprestigiado y con una imagen que las mismas encuestadoras propias que tiene el gobierno plantean con un alto grado de rechazo, un altísimo grado de rechazo. Y una... Estoy escuchando algo de fondo, Claudio Suárez. Claudio, estoy escuchando algo de fondo. Ajá. Ahí está, perdón, pensaba que era un llamado telefónico, pero no lo era. Bien, decía que el gobierno venía preparando un terreno, un escenario en el que iban a confluir dos candidatos, el suyo propio, el presidente Macri. Por ahora no han planteado, si bien hay reclamos para que baje su candidatura, porque está tan desprestigiado, tiene tanto rechazo, según sus propias encuestadoras, reitero, su candidatura, que le piden, incluso los socios radicales, que baje y que, bueno, busquen otras opciones que en general coinciden con que sea la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. La otra, el otro elemento de la ecuación sería que Macri compitiera en un balotaje con Cristina Fernández de Kirchner, porque también, y acá se da una gran paradoja de esta política chiquita, Cristina tiene, según las mismas encuestadoras, las de Macri, las del gobierno, otras particulares y las que contrata la propia, el propio espacio de Cristina, altísimos en márgenes también de rechazo en la sociedad. Con lo cual se daría un hecho fenomenal, extraordinario, que vayan a una elección presidencial los dos políticos con peores inserciones, ¿no es cierto?, en cuanto a apoyo, que apoyo popular, me refiero, que puedan encontrarse. Es decir, tienen un sector que los apoya, claramente, lo que se llama ahora un núcleo fuerte, pero tienen grandes rechazos en la sociedad. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner movió el tablero, produjo una jugada sorpresiva y designó a dedo, con su dedo, al nuevo candidato presidencial de su espacio, que no será ella, sino que será un hombre al que había eyectado de su gobierno acusándolo de ser lobista del diario Clarín en una época en la que el gobierno que ella encabezaba, que el gobierno que encabezado por Cristina Fernández de Kirchner, tenía una disputa feroz con el grupo Clarín, y particularmente con su cara visible, que es Héctor Magneto. Así es que parece una escena de vodevil, ¿verdad?, de un teatro del absurdo. El hombre que fue expulsado por ser lobista de Clarín vuelve, ahora no ya como un hombre más que se suma al espacio, sino como una figura rutilante que será candidato presidencial. Es una cosa extraña la política argentina, por lo menos este tipo de política partidaria, que después no llega a los ciudadanos comunes como algo masticado, digerido y resuelto por ellos mismos. Es decir, sin la más mínima participación popular y sin la posibilidad de elegir, simplemente ofreciéndonos opciones como suele decirse, por lo menos malo. Vamos a volver a la música, vamos a escuchar una gran artista que tuvo un proceso muy llamativo en cuanto a lo personal. Una mujer que supo ser verdaderamente una figura rutilante de la escena argentina y que terminó sus días en un monasterio, abrazada a una vocación tardía, pero vocación al fin, de vínculo, de cercanía con Dios nuestro Señor. Me estoy refiriendo a Ada Falcón, de Ivo Pelay y Francisco Canaro. Vamos a escuchar Viviré con tu recuerdo, un hermosísimo vals. Recordaré de tu pasión la inmensidad, recordaré la imagen fiel que me adoró, evocaré de tu mirar la suavidad, soñaré que aquel ayer no se alejó. Recordaré la noche azul en que te vi, en el jardín primaveral de la ilusión. Recordaré que hoy al partir me estremecí. Cuando miré las rosas de mi amor temblando en tu balcón. De tus ojos, tu sonrisa y tus besos han de ser en mi camino brillantísimo. Si me aleja de tu lado, viviré con tu recuerdo, viviré acariciando tu nombre entre vagos tiene sueño. Viviré de las horas pasadas mi sublime novela de amor. Recordaré de tu querer la inmensidad, recordaré de tu besar la ensoñación y al evocar de tu reír la claridad me cubrirá un velo gris de desazón. Recordaré que suave luz me iluminó cuando besé ebrio de amor tu boca en flor. Recordaré el madrigal que te brindó. Mi inspiración al ver tu hermosa faz teñida de rubor. El recuerdo de tus ojos, tu sonrisa y tus besos han de ser en mi camino brillantísimo. Si me aleja de tu lado, viviré con tu recuerdo, viviré acariciando tu nombre entre vagos rumores y en sueño. Viviré de las horas pasadas mi sublime novela. Escuchamos a Ada Falcón cantando un hermoso vals de Ivo Pelay y Francisco Canaro. Ya estamos en contacto con Jorge Rulli, el guerrero de la periferia. Buenos días, Jorge, ¿cómo estás? Y no estoy muy bien hoy, Agustín, no estoy muy bien. Llegué anoche tarde, llegué de la provincia de Córdoba, luego de una gira de presentar mi libro. Sí, yo lo anuncié acá y estaba comentando al empezar el programa que habías estado presentando tu último libro, La agonía del peronismo. la agonía del peronismo, sí. Así que bueno, la presentamos en la legislatura de la provincia de Córdoba, lo presentamos en una librería importante del centro de la ciudad de Córdoba, y luego tuve una actividad en Villa María con un grupo con un foro ambientalista que reúne una cantidad de actividades ecológicas, desde productores a gente que está transmitiendo estas nociones de la soberanía alimentaria y de un modo mejor de comer, de un modo sano de comer, sí. Así que bueno, esas son las actividades que desarrollamos, además de dialogar con numerosos amigos, porque la realidad argentina se ha hecho tan compleja y justo se dio esta... Hola, ¿me estás escuchando? Sí, perfectamente. Muy, muy atentamente. Quiero hacerte unas preguntitas después. Claro, y como vos imaginarás, había que explicar cuidadosamente cuando el peronismo, entre comillas, en Córdoba ha dado un batacazo, ha ganado por el 54% de los votos, a través del gobernador Schiaretti, ha sacado más del 50% de los votos. Había que explicar por qué Marcelo Gullo y yo, al presentar el libro, hablábamos o referíamos a la agonía del peronismo. Entonces hubo que explicar, y la gente comprendió perfectamente que estábamos hablando de otra cosa, no de estos grandes partidos que administran la colonialidad o que administran la pobreza. Esta especie de socialdemocracia o de movimiento nacional neuquino que ahora se ha convertido en movimiento nacional cordobés. Schiaretti lo que tiene es un partido de Córdoba, se comprende. Y claro, esto claro. Poco y nada tiene que ver con el peronismo. Bueno, aunque realmente la gente comprendió perfectamente, no fue tan difícil de comprender, porque estos partidos provinciales pueden acumular muchos votos, pero ya no guardan memoria de lo que fue el peronismo. Es otra cosa, ¿no? Son partidos del Estado provincial, partidos de la administración, ¿no? Bueno, pero de todas maneras, fueron las situaciones que encontramos. Primero, el triunfo de Schiaretti y después el lanzamiento de la fórmula de la expresidenta con todos los burbujeos, con todas las tensiones y todo el humor que ha producido la candidatura de Fernández, ¿no? Vos sabés que hace tiempo, y aprovechando tu paso por Córdoba, yo recordaba que si alguien le abrió la puerta al monstruo mayor de la economía argentina, que ha sido sin ninguna duda y sigue siendo Domingo Felipe Cavallo, entró como extra partidario en el cuarto lugar por la lista del PJ, ya por los años 89, cuando asumía Gana Men en la elección, llevado de la mano por De la Sota y su socio Juan Schiaretti. Y recordaba ahora que, como vos hablabas del humor, que en aquel tiempo a los extra partidarios se los ubicaba cuarto. Domingo Felipe Cavallo entró como extrapartidario y en cuarto lugar. Y ahora a los extrapartidarios se los pone primero. ¿Me escuchaste? Se cortó la comunicación, me parece. Vamos a ver si la podemos recuperar. Claudio está intentando recuperar la comunicación con Jorge Rulli, que nos contaba su paso por... la provincia de Córdoba en un momento de efervescencia política allá en Córdoba, porque habían producidose el domingo anterior las elecciones provinciales y el actual gobernador Juan Schiaretti había ganado ampliamente y logrado ser reelecto para un nuevo periodo. También, y como un hecho inédito, en ese momento se festejaban los militantes del peronismo cordobés. Voy a ser justo, porque la militancia es siempre militancia, más allá de las diferencias que uno pueda tener con proyectos y esas cosas. los militantes siempre militan por una causa, por una idea, por una convicción, y es justo reconocerlo. Ya estamos con Jorge Rulli. ¿Me escuchás, Jorge? Sí, pero se interrumpió y no... Claro, te quería recordar esta historia, que Domingo Felipe Cavallo entró de la mano de sus socios, José Manuel de la Sota y Juan Schiaretti, por el PJ cordobés, y entró cuarto como extrapartidario. Ahora, a los extrapartidarios los ponen primero. Claro, sí. Y yo te decía que es el partido de la Fundación Mediterránea. Claro, por cierto. Que triunfó en Córdoba. Claro. No, pero bueno, eso fue lo, me parece, lo que no se escuchó. Sí, la importancia de la empresa Arcor. Sí, la de Pagani en Córdoba, claro. Claro. Estamos teniendo mucha dificultad para escucharte. Yo no sé si vos me escuchás a mí. Ahora sí te escucho. Ah, bueno. Adelante. Bueno, te estaba diciendo que este partido Somos Córdoba, Somos por Córdoba, hacemos por Córdoba, porque es un partido que va cambiando de nombres, ¿no? Claro. Pero que es el mismo partido siempre. Es el viejo proyecto del Gallego de la Sota. Sí, sí. Pero ahora en manos de Schiaretti. Claro, ya no tiene el mismo peso. Schiaretti no tiene la proyección nacional que podía tener de la Sota, ¿no? Uh-huh. Entonces se ha reducido como un fenómeno provincial, pero muy fuerte, como un partido del Estado cordobés. Un partido por Córdoba, ¿no? Entonces tuvimos que explicar que cuando nosotros referíamos al peronismo no estábamos hablando de ese peronismo, no estábamos hablando del peronismo que administra la pobreza. ¿Se me escucha ahora? Sí, perfectamente. Claro, estábamos hablando de las esencias revolucionarias del peronismo, de la memoria y lucha del peronismo que han quedado, desgraciadamente, en el pasado, ¿no? Bueno, la gente lo comprendió perfectamente. En realidad, nadie deposita expectativas de cambio en el triunfo de Schiaretti, ¿no? La gente en ese sentido, tanto en Córdoba como en Buenos Aires, son muy, muy modestas en sus ilusiones. Eso cualquiera te reconoce, no importa qué bandería tome, que en realidad lo que quiere es que le bajen las tarifas, que pueda conseguir un laburo, no mucho más. Y en realidad el peronismo en sus orígenes fue una gran llamarada, una gran esperanza, no solamente de conseguir un laburo, sino de cambiar el país y de cambiar América Latina, ¿no? Claro, por cierto. Entonces, sí, la diferencia, sí. En realidad la diferencia es tan importante que el común de la gente comprende de qué estás hablando. Más allá de que luego vote a uno de los partidos del peronismo, pero es importante que se entienda de qué estamos hablando. El peronismo no fue esto, no fue esta modesta ilusión de volver a tener un laburo. Fue mucho más, fue un acto patriótico. Ahora te pregunto, Jorge, te pregunto si me permitís, vos me decís el común lo entiende, vos sabés que a mí me pasa, no sé, tal vez a vos también, que efectivamente coincido con tu apreciación, el común sabe que no puede esperar otra cosa que una pequeña, mínima mejoría personal, y a eso apuesta, digamos, con el recambio de gobierno o lo que la política llamaría la alternancia, ¿verdad? Vos y yo pensamos de otra manera, nosotros pensamos en un peronismo con una capacidad transformadora profunda, ¿no es cierto?, de plano, de fondo. Pero la militancia te debate y te plantea, la militancia, digamos, este resto militante que ha quedado, que busca una teta en el Estado, ¿no es cierto?, y que trata de apostar a ganador, te lo debate. Te dice, sí, está bien, estratégicamente estoy de acuerdo con lo que vos decís. El problema es lo táctico, lo que hacemos ahora. Ahora, se volvió a perder la comunicación. ¿Hola? Bueno, estamos con dificultades. Como Jorge Rulli sale vía Skype, y tenemos el contacto de esa manera con él, a veces lo logramos con plenitud, con una diáfana sonoridad, y otras veces, y hasta con imagen, y otras veces, bueno, se complica como se está complicando ahora. Es una cuestión técnica, pero si te parece, Claudio, vamos a la música. Escuchamos a José Larralde mientras seguís operando la posibilidad de recuperar la conversación. Cartón de baraja manoseada es la razón que lo ata en el boliche. Nunca falta algún manso o algún piche que le arrime una copa de jeteada. Tiene su banco propio y respaldada la espina en la pared como una ficha. Dice que no cuando es de arriba, chupa como un ladrillo de tercera. Él fuma hasta viruta de madera y solo en quiero gasta la saliva. Nunca lo atormentó ninguna piba. Si el rebusque se da, juega de afuera. Cuando no quiere, con un ajá, termina el dialoguito. Él ni escucha ni ve y de a ratitos vive despacio porque no se muere. Si alguno está apurado, que no lo espere. La caña deja el gusto despacito. Sofa ni levanta bulla. Cuando el naipe se cuadra, arma la yunta, rasca lo que le queda y hace punta como si toda suerte fuera suya. Alguna vez perdió con la patrulla, pero la vida vale toda junta. Parado no es sacrificio. Por una falta en vido, vale el susto. Total, si siempre anduvo con lo justo y de vivir faltado hizo un oficio. Al laburo le fue perdiendo el vicio cuando al boliche le fue tomando el gusto. Si alguno viene y le paga otra vuelta de pasada, y tiene la sonrisa acostumbrada a ser amable, porque de eso tiene. Y aunque el vaso que mira no se llene, no cambia ni su voz ni su mirada. Bueno, veníamos escuchando a don José Larralde, porque habíamos perdido contacto con Jorge Rulli, a quien creo que ya hemos recuperado. ¿Verdad, Jorge? ¿Me escuchás? Aquí es, sí, sí. Bueno, sí, empleé este momentito en el que Claudio Suárez estaba intentando recuperar la conversación. ¿Se volvió a cortar? ¿Me escuchás? No. Ah, bueno, sí, para pasar un hermoso tema de don José Larralde. Bueno, veníamos hablando, Jorge, de tu paso por Córdoba, de la percepción que vos tenés del resultado de las elecciones allí, de lo que se puede esperar de un gobierno de la Fundación Mediterránea reelecto, ¿no es cierto?, en la provincia, y también trazabas paralelos con lo nacional y esta jugada sorpresiva de poner un extrapartidario encabezando una fórmula presidencial, un extrapartidario sin votos, por añadidura. Sí, en realidad un operador, ¿no?, un operador político. Un lobista. Un operador, sí, un lobista, un operador político que vive en Puerto Madero. Sí, sí. Y que tiene todas las características de un argentino rico, un argentino integrado al mundo. Están apareciendo notas y aspectos, inclusive de su vida familiar, que demuestran esa cosa propia de la gente, de los argentinos de la clase alta, ¿no? Más vinculados al mundo global que a nuestro propio acervo cultural, ¿no? Pero bueno, eso es la gente que vive en Puerto Madero. Lo terrible es que a la Argentina la gobierna la gente que vive en Puerto Madero, ¿no? Es terrible, pero bueno, en la medida en que hemos ido aceptando, como al sapo que se lo hierve, ¿no? Aceptamos el agua fría, claro, luego nos la entibiaron, y ahora estamos, el agua está hirviendo alrededor nuestro, ¿no? Es el problema, pero uno desearía de nuevo un criollo que venga a estas tierras, ¿no? Como dice el Martín Fierro, a mandar. A pensar, a mandar, sí. Claro. A mandar, pero bueno, lo tenemos en este caso, Alberto Fernández, y bueno, y veremos qué pasa, ¿no? Porque yo creo que todavía, yo te diría que, no sé cómo lo has vivido aquí, pero uno a través del celular, de la computadora, va viendo, no importa en qué lugar de la Argentina esté, uno siente las expresiones de humor que se dieron. A mí, la verdad, me saturaron de memes y de bromas, sí, de jodas, sí, de todo tipo. Sí. Muy inteligentes, muy, muy inteligentes. No pude evitar de reírme mucho en estos días. Y a mucha gente que se molestaba, yo les dije, el humor salva de la locura, ¿no? El humor es una de las terapias más importantes para evitar volverse loco, ¿no? ¿Cómo será que en plena guerra de Vietnam el Selecciones del Reader DJ decía que la risa era un remedio saludable? Claro, bueno. ¿No es cierto? Bueno, en un caso como el argentino, evita que uno caiga en la locura, ¿no? Esto, sí, claro, por supuesto. No, el libro de Don Juan, donde el brujo... estamos hablando de Carlos Castaneda, ¿no? Carlos Castaneda. Claro, estamos hablando de... Cuando les muestra el mundo real, lleno de fuerzas fantasmagóricas y de energías extraordinarias, les dice que el humor es lo que les va a permitir mantener el equilibrio. Bueno, a nosotros nos está pasando eso, ¿no? La verdad que nos cagamos de risa y hacemos unos chistes extraordinarios, pero siempre sobre nosotros mismos. Tenemos esa cosa de humor negro, de reírnos de nosotros, y me parece que eso es muy terapéutico. Y en ese sentido, yo creo que quizá esta jugada política que intentó ser maquiavélica se pueda convertir en un fracaso, porque si todo el mundo lo toma en joda, como el tema, ayer escuchamos uno que decía Mauricio Macri, si Mauricio Macri se enferma, lo puede llevar a cualquier hospital menos al Fernández. Sí, claro. Bueno. Claro. Claro, este tipo un tipo que decía, bueno, yo me soy kirchnerista de corazón y me banqué tantas cosas, y contaba las cosas que se bancó en los últimos tiempos, dice, esperando que Cristina le volviera a pegar a Mañeto desde el patio de las Palmeras, y ahora me ponen a un candidato de Clarín que se dice, claro, estoy harto, me voy a buscar a Del Caño. Bueno, yo me mataba la risa con estas cosas realmente, porque hay mucho ingenio en esta cultura política argentina, ¿no? Mucho ingenio, ¿no? Un amargo ingenio que roza con la desesperanza, digo, ¿no? Pero en definitiva yo digo, si lanzás un candidato y media Argentina te lo toma en joda, bueno, es que vas a tener que hacer, yo no sé, creo que habría que dar un paso atrás y cambiar la política, ¿no? ¿Comprendes? No, a mí me parece que vamos camino a un agotamiento que ya da grandes manifestaciones, ¿no es cierto? Y que esta pareciera ser una jugada, casi diría, de la última recta, del disco cercano al agotamiento final. Es un sistema político totalmente agotado, que está pegando manotazos, intentando evitar la explosión que sucedió en el 2001. Van creando alternativas o o supuestamente alternativas como para entusiasmar o generar un mínimo de entusiasmo en la población, sabiendo que simplemente van a ofrecer no una elección, sino una opción por el menos peor. No por el menos malo, por el menos peor. Creo yo que ese es la forma de desembocar el proceso, ¿no? Algo que me sorprende, y lo dije en toda Córdoba, es que con una soja a $200 la tonelada, no hay en la dirigencia política argentina nadie que tenga una propuesta de cambio, ¿comprendes? O sea, es como que nos pretenden que nademos con un adoquín al cuello y no podemos y tampoco nos sacamos el adoquín. Ella es como un suicidio, ¿comprende? La soja estaba a $600. Cuando la soja bajó a 300, Cristina perdió las elecciones. Uh-huh, es cierto, sí. Además vivimos porque un proceso... No, claro, además vivimos el dinero. Claro. El segundo mandato de Cristina, cuando la soja va perdiendo valor internacional, se manifiesta claramente el problema. Se pierden puestos de trabajo, sí, claro, hay un amesetamiento del consumo interno, hay una nueva pelea por el ingreso. Yo recuerdo los últimos cuatro más, es lo que un poco lo lleva a la derrota, más allá de que también jugaron a perder, ¿no? No, claro, pero bueno, pero era se dependía de la soja y la soja cayó el precio de la soja. Ahora, ¿de dónde sacó plata Mauricio Macri? Y la sacó del exterior, la sacó del endeudamiento, pero ya a un nuevo presidente no le van a dar más plata, al contrario, el nuevo presidente tiene que pagar. Hay declaraciones al respecto de eso, ¿eh? No sé si la has podido leer, hay un economista joven, Matías Fackful se llama, es un docente universitario de la Universidad de 3 de Febrero, y ha dicho que se queden tranquilos los acreedores, que hay certeza, le quería transmitir certeza, porque la deuda se considera legítima, la consideran ellos legítima, absolutamente legítima, y van a pagarla porque los compromisos están asumidos y hay que respetarlos. Esta es la definición de quien se supone va a ser el jefe de asesores económicos de Alberto Fernández, que parece ser que tiene vida propia en relación a Cristina. Tanto es así que se permite estas definiciones, ¿no? Ahora, permitime que te pregunte. Sí, sí, sí. ¿Y de dónde sacaría los recursos para pagarla? Bueno. Vos sabés que nosotros estamos en un pleno proceso de ajuste que indudablemente se mantendrá. Creo que viene el recorte del Estado, ¿no es cierto? Más allá de que haremos un recambio de militancia, cerraremos algunas cosas y transferiremos otras. Y también sigue ahí asomando el peligro de entrega territorial, ¿no? Ese es el gran riesgo, ¿no? Porque en realidad, más allá del ajuste que puede hacer el nuevo gobierno, lo que necesita es un sistema productivo que le dé divisas. Por supuesto. Y eso es lo que hacía la soja, o lo que puede llegar a lograr el Shell Gas. Pero no tenemos otras opciones. La soja, el precio de la soja se ha caído. Tendrían que estar pensando en renovar el modelo rural con algunas otras producciones, y esto es lo que yo no veo, que no se les cae una idea nueva. Vos decís que lo del trigo, una idea. Vos decís que lo del trigo transgénico no avanzaría con un gobierno con Alberto Fernández encabezándolo. El trigo transgénico puede ser un desastre. Yo creo que puede avanzar, pero no para beneficiar la economía argentina. No, eso ya lo sabemos, Jorge, pero te digo, si como caballito... Estoy hablando de conseguir divisas. No la vas a conseguir con el trigo transgénico porque no te lo van a querer comprar. Tendríamos que pasar de la soja al maíz o de la soja a la carne para empezar a producir, venderle carne a China. Vos estás haciendo una propuesta sana. Claro, vos estás haciendo una propuesta sana pensando en una reactivación real y profunda de la economía. Yo te estoy planteando otro escenario, el que supuestamente va a ir encaminándose un gobierno con la fórmula Fernández-Fernández. Son dos cosas distintas. Claro, permitime, pero tendríamos que ya escuchar alguna idea y no parece haberla. O sea, vos no podés cambiar la economía en 3 meses. El productor rural está mal porque gana muy poco. ¿Cuánto gana? ¿Por qué se cierran los tambos? ¿Por qué quedó una gran empresa nada más? Porque a nadie le conviene hacer leche. Así es. Te la pagan 10 pesos en tranquera y después la ves tu propia leche en el supermercado a 50. Es muy injusto. No, es muy injusta la situación. Claro que sí. Entonces, los candidatos, en vez de sacarse fotos, porque parece que los que eligen, elegimos por voto, los candidatos tendrían que estar compitiendo en ideas. A ver, ¿cuál es la solución que nos proponen? Yo le he preguntado muchas veces, bueno, ¿qué idea tiene Massa? ¿Cómo va a pagar la deuda Massa? ¿De dónde va a sacar el dinero? Tendría que tener una propuesta de producciones que nos permitan lograr una enorme cantidad de divisas para pagar la deuda. De lo contrario, la deuda se va a pagar con el hambre y la sed de los argentinos. Pero es que a ese camino vamos, a ese camino vamos. Que a ese camino indefectiblemente vamos, claro, indefectiblemente vamos a ese camino. Y te digo más, según las manifestaciones de este muchacho que es profesor de economía, ya te digo, en la Universidad de 3 de Febrero, plantea una mirada de reactivación del mercado de consumo interno, que está bien, uno va a compartirla, por cierto, ¿no?, como para recuperar empleo, pero duda. Claro, pero también plantea esto que vos decías como un gran interrogante, ¿de dónde sacar las divisas para poder hacer frente a los compromisos que ellos mismos dicen asumir, ¿no? Entonces, a eso me refería antes, Jorge, cuando, bueno, sí, lo único que se puede observar es un aumento de la actividad de la industria extractiva, ya sea por petróleo o por metales, ¿no es cierto? No, yo no veo. Claro, y no hay otra más. La industria extractiva de petróleo y claro, gas, claro. O la balcanización del territorio, o sea, efectivamente, del territorio. No hay otra. No hay otra, no. O sea, ya en principio Macri avanzó mucho en legitimar la ocupación inglesa en Malvinas. Claro, bueno, justamente estas nuevas adjudicaciones lo plantean claramente, ¿no? De la cuenca petrolera en Malvinas. Y por otra parte, la Cancillería Argentina evita hablar de la Antártida, o sea que con Malvinas perdemos el sector antártico. Y sí, claro, por supuesto. Hola. Estoy escuchando bien. Bueno, pero eso es una política que nos permite sobrenadar en este mar de deuda, pero los opositores no van mostrando una política diferente. Eso es lo que aterra, porque uno se supone que queremos cambiar al gobierno de Macri, pero ¿qué propuesta nueva tenemos, no? Esto es lo que más preocupa, ¿no? Yo creo que si la gente hablara, si la gente reclamara, qué es lo que tiene que pasar, la gente no solamente debería cortar las calles o golpear las columnas del alumbrado porque le cortan la luz. La gente tendría que empezar a debatir cómo se soluciona este país. No solamente que dejen de robar por 2 años, tendrían que proponerse mecanismos de auditoría constante. Claro. Para que no se robe, ¿comprendes? Tendría que haber grupos de auditores que puedan caer a la municipalidad y decir: buenos días, señores, somos del grupo auditor, nos acompaña la fuerza policial, por favor, cada uno en su lugar, en su escritorio, vayan poniendo sobre el escritorio los libros contables, que nuestros expertos van a pasar, y pasa el experto, echa una mirada y dice, no, aquí hay un problema, bueno, y ahí va todo el equipo a investigar, ¿comprendes? Es decir, eso tendría que ser de manera sorpresiva, a esta altura, un equipo que de manera sorpresiva pueda llegar cualquier día a cualquier municipalidad. Te digo que, así como están las cosas hoy, no queda nadie. Sí, claro, claro, claro. Pero habría que decir, a partir de este gobierno, tenemos esa política, y el que al que se lo pesque, aumentar las penas, y bueno, y que quede adentro, ¿viste? Pero nos están... Es una hemorragia esto, ¿comprendes? Lo que se roban los municipios es 100 veces más grande que lo que podía llevarse debido. Y con eso te estoy diciendo, te estoy hablando de una situación de tragedia social enorme, porque no podemos tener mejores escuelas, no podemos tener hospitales, no podemos tener mejores veredas, mejores calles, no podemos tener alumbrado ni arbolado urbano, porque todo se sobrefactura, todo se miente, las cosas se hacen mal. A veces leemos estas cosas de la Italia del Sur. Claro, los presupuestos son semejantes a la Italia del Norte, pero lo que pasa es que todo se hace de tal manera, robando los materiales y sobrefacturando, que todo hay que hacerlo dos o tres veces. Entonces haces casas que se derrumban, haces puentes que no sirven, y es una manera de robarle a la gente, de meterle la mano en el bolsillo. Y al final lo que tenés son poblaciones pobres, como la Italia del Sur, mientras que con el mismo presupuesto en el norte la gente vive de otra manera. Sí. Y ahora, se paga en vidas humanas. Claro. Sí. No, reflexionaba en voz alta con esto que vos decías, claro, esto que vos decías de las auditorías, sería un avance, claramente, sería un avance. Ahora, está claro que el Estado, tal como está hoy, y como se vislumbra que seguirá estando, es un Estado botín. Sacaremos a unos, pondremos a otros, y el funcionamiento será el mismo. Es decir, no va a haber una búsqueda de la eficacia, sino por el contrario. Cada uno llegará atormentado por el tiempo que perdió, ¿no es cierto?, y decidido a recuperarlo. Ahora, te digo, yo vengo de una gira por la provincia de Córdoba donde tratamos de explicar los problemas del peronismo. Bueno, te confieso una cosa. Zonas como Villa María tienen tan poco, pero tan poco que ver con el conurbano La Matanza o Moreno, claro, que resulta casi imposible encontrar la comprensión allá de lo que nosotros queremos decir, porque es otro país. Sí, sí, sí. No solamente lo de Villa María, de casi todas las ciudades del interior, donde uno ve los camiones transportando mercaderías, donde uno ve trabajo, donde uno ve limpieza. El conurbano bonaerense es una metástasis. Sí, sí, sí, sí, sin ninguna duda. Ya escucha la gente que se está yendo al interior. Claro, bueno, vamos a hacer una breve pausa, Jorge, para que la radio ofrezca sus productos y recuperamos luego la comunicación. ¿Te parece bien? ¿Hola? Se cortó. Radio Amplitud. Desde San Justo, provincia de Buenos Aires. Estás escuchando. Estás escuchando Radio Amplitud AM 660. AM 660, Radio Amplitud. Si usted está sufriendo de reuma, artrosis, asma, psoriasis, obesidad, depresión, alergias, impotencia sexual, menopausia,

Volvemos con Entre Amigos, el programa que Jorge Rulli, el guerrero de la periferia, quien les habla, Agustín Martínez y Claudio Suárez, hacemos todos los martes a partir de las 9 y hasta las 11 de la mañana. Si quieren comunicarse con nosotros, estamos en el 46510193 o en el 4600-2960. Para hablar con Jorge Rulli o comunicarse con él, en su página Trinchera por la Liberación Nacional, y para alguna información que tenga que ver con el programa, la página del programa Entre Amigos. Bueno, Jorge, habíamos suspendido la conversación porque hubo un problema técnico y aprovechó el operador Claudio Suárez para pasar la tanda publicitaria de la radio que corresponde a las 10 de la mañana. Ya estamos en contacto otra vez. ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Hola, hola. Sí, Agustín, te escucho bien. Bueno, digo que comentaba que tuvimos que hacer la pausa de la radio de las 10 porque hubo otra vez una diferencia técnica que nos impedía el audio y la visión, ¿verdad? Hay un mensaje que quiero leerte que nos llega de Santiago del Estero y que dice así, si vos me permitís, y quiero transmitirlo a la audiencia. Estimados Jorge y Agustín, les envío un fuerte abrazo desde Santiago del Estero, provincia castigada generación tras generación por la ausencia de un proyecto de país. El agua estancada a los costados de la Ruta 34 y el desmonte que no frena a pesar de las innumerables oficinas creadas como contralores para evitarlo. Acá se respira la resignación de campesinos que han sido abusados y expulsados de sus tierras ancestrales por doctores de la ley. El poder aquí se muestra y se demuestra obscenamente. Marisa Figueroa. Gracias, Marisa, por el aporte. Bueno, qué doloroso, ¿no? El paisaje de Santiago del Estero. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de los 60 grados de térmica? Claro, claro. Y las inundaciones posteriores, que evidentemente todavía persisten. Las inundaciones posteriores, sí. Y los gobernantes y los técnicos y los científicos que no reaccionan ni levantan la voz ante estas situaciones que podrían comenzar a ser reparadas, ¿no? Así es. Lamentablemente, sí. No todo el interior es como Villa María, ¿no? Hay zonas tan castigadas como el conurbano bonaerense. Esto debo corregirme. Hay zonas muy castigadas donde la gente no tiene otra opción que más que emigrar. Más que emigrar, y esto es muy doloroso, ¿no? Claro, y es no lo que no nada porque es lo que vos decías. Fíjate vos. Emigra de una parte empobrecida, ¿sí? Claro, porque ahí está justamente el nudo central de lo que vos decías y que yo comparto. Esos fenómenos climáticos que son inducidos por la tala se trasladan luego al conurbano. ¿No es cierto? Porque la migración de esos lugares castigados y que a lo mejor además les son arrancadas sus tierras, terminan siendo gran parte de este enorme proceso de conurbanización que vos hace tantos años venís denunciando. Sí, y bueno, y ahora para peor, es un modelo injusto, un modelo depredador, pero que ni siquiera le produce ganancia al productor. Claro. A ver, yo repito, la soja está a $200 la tonelada porque hay una guerra comercial entre Estados Unidos y China, porque en China hay una peste porcina que ha dejado, han tenido que eliminar, no sé si 20 millones de cerdos. O sea, la situación en el mundo es muy frágil, muy cambiante, y nosotros tenemos producciones y tenemos una economía que depende de lo poco que exportamos. En vez de poner inteligencia en lo que exportamos, nosotros producimos commodities, o sea, elementos como la soja, que es lo más barato, que son piensos. En la época de la vieja oligarquía, nosotros producíamos la mejor carne del mundo. Por lo menos podíamos competir en los mercados ricos de Europa. Ahora soja produce Brasil, produce Argentina, produce un montón de países, producen soja, o China mismo, que produce soja para sí misma, pero la soja es un pienso. si vos producís forraje, no podés nunca, jamás competir como si produjeras alimentos sanos. Y te recuerdo que el mensaje de Perón del año 74, el mensaje a los pueblos del mundo, decía que el destino de la Argentina era producir alimentos sanos, alimentos saludables, de la mejor calidad. Nunca dijo Perón que produjéramos piensos. Así es. Perón planteaba 150 millones de cabezas en un territorio integrado con una gran producción de trigo que podías estar en los primeros lugares del mundo en cuanto a volumen, ¿verdad? Así es. Eso garantizaba pan y carne, para no solo para los argentinos, sino para el mundo, ¿verdad? Ya, otra idea de país, ¿no? Claro que sí. Ahora estamos, por eso tratamos de explicar, cuando hablamos sobre el peronismo, y para no herir a nadie, y porque no estamos en la puja electoral, explicar que la Argentina ha devenido en un estado colonial. Y entonces, las propuestas de liberación nacional no existen más. Lo que se da es una disputa por ver quién va a gerenciar el Estado colonial. Entonces, claro, y allí uno tiene que optar entre Alberto Fernández o Mauricio Macri. Y la gente va optando, pero ya yo creo que ya todos sabemos que no va a haber un cambio, que va a haber cambio de matices, no cambios importantes, ¿no? Sí, yo además, y creo que vale la pena destacarlo, es muy probable que un jubilado pueda cobrar un par de lucas más con un gobierno un poco menos ajustador que lo que es este mejor equipo de los 50 años con los CEOs de las transnacionales monitoreando y manejando la economía. Pero, a cambio, hay otras cosas para entregar. ¿No es cierto? A cambio de esas dos lucas más para un jubilado o para un ser humano que vive de un plan, hay algunas otras cosas de recambio. Apenas anunciada la nueva fórmula, hubo una diputada de Unidad Ciudadana llamada Mónica Macha, que bueno, dijo que ya estaban con texto definitivo sus proyectos los proyectos para presentar respecto al avance de las ideologías de género en las escuelas y a una ley de aborto. Vamos a eso, a la ley de aborto libre, seguro y gratuito. Pero no es motivo de la discusión. No sé si se entiende cuál es el concepto que estoy planteando. Digamos. Vamos a tener que pagar, claro. Claro, de alguna manera claro, esto se paga. Se paga, todo se paga. Claro, ¿sabes? Claro. Esa es la cuestión y la gente tendría que saberlo. Porque en la opción electoral eso está en juego, ¿no? Sí, por cierto. Tenemos nuevas cadenas que poner. Claro, claro. Porque a veces sé que las cadenas no las ponemos nosotros mismos, ¿no? Entonces, a mí me parece que el esfuerzo que estamos haciendo en todas partes es para que la gente comience a participar, que sea protagonista. Es mejor equivocarse que el permanecer callado, ¿no? Es hora de hablar, es hora de preguntar, porque acá uno de los problemas es que a los candidatos nadie les pregunta nada. Uno ve inclusive las entrevistas radiales y son muy suaves, Nadie les mete el dedo en la llaga, ¿no? Pero además, vos has dado recién muy en el clavo sobre un aspecto que a mí me parece sustantivo para destacar, ¿no? Vos fíjate que la designación de un candidato con muy buenas perspectivas de ser presidente, reconozcámoslo, como es Alberto Fernández, no surge de un debate al interior de las organizaciones militantes, no surge a través de un recorrido por el análisis, por la reflexión y por el debate de las organizaciones de los trabajadores, surge de un dedo, ¿verdad? De un dedo que determina el grado de perspectiva electoral que va a tener el candidato. Es más, se hace con ostentación. Yo decidí, esto es textual, que el candidato sea Alberto Fernández. Un dedo. sobre 45 millones de personas. Eso es claramente una manifestación de la colonización, pero no de la colonización que podríamos hablar económica o política, sino de la colonización cultural. La pérdida de la vocación que tiene un pueblo para ser, como vos mismo lo dijiste, protagonista de su presente y de su futuro. Así es, pero es que el Estado colonial implica también una ciudadanía subalterna, subalternizada, una economía, una ciudadanía de bajo nivel, ¿comprendes? Unos deciden y otros obedecen. Lo hemos dicho muchas veces, Agustín, en este programa de radio. Así es. ¿Quién le reclama al concejal que le corresponde? Si ni siquiera sabe el vecino cuál es el concejal que debería ocuparse del tema de su barrio. No lo saben, pero lo han votado y no lo saben. Y si se lo encuentran, no se animan a hablar duro cuando tendrían que decirle, ¿por qué no venís al barrio? Claro. O sea, venís cada 4 años buscando el voto, pero después no venís a contarnos si estás haciendo algo por este barrio. Bueno, esto es lo que pasó, claro, cuando nos vino a visitar ese vecino de La Ferrere, que nos contó que le habían pegado ese cañazo al concejal del PRO, ¿no? El tipo le dijo, pero flaco, viniste hace 4 años a pedirme el voto, mirá cómo estoy y tenés la caradurez de volver. Bueno, eso trajo un cambio de palabras con la gente que acompañaba al concejal y terminó en una riña, ¿no? Pero bueno, digo, con cierta justicia, ¿verdad? Claro, pero la falta de política y la falta de conducta que se da lleva luego a la violencia. Claro, claro. Por eso sería mejor que entendamos que cada día tendríamos que estar pensando en qué está haciendo por nosotros el municipio, elevando quejas, hablando con los periodistas que haya en la zona para explicar qué es lo que no hay, qué es lo que necesitamos, y resolviendo los problemas por nosotros mismos, también porque en la Argentina hay mucha dependencia. Fíjate que los hermanos paraguayos generalmente se las arreglan con la pala y los amigos, como hacían nuestros padres y nuestros abuelos. En cambio, el argentino tiende a reclamar que el municipio le solucione el problema y queda esperando a veces indefinidamente. En cambio, los hermanos paraguayos, que son más campesinos, salen el fin de semana y reparan la vereda y listo. Y entonces, para que la gente pueda llegar a la parada del colectivo, lo que fuere. Sí, claro. Bueno, en cambio, yo lo he visto, te digo, hasta en ciudades del interior, donde la gente vive de hacerse casas, y sin embargo hay mucha gente que vive bajo un plástico esperando que el municipio le haga la casa. Pero bueno, se ha perdido la iniciativa y ha sido la consecuencia de la acción nefasta de la política venal que nos ha hecho perder la iniciativa. La cantidad de planes, de bolsones, de participación en la corrupción que han hecho con el pueblo argentino, que hemos perdido la iniciativa. Entonces, uno ve que cuando hay un robo, todo el mundo sale a pedir más patrulleros, más policías, cuando en realidad tendrán que resolver ellos el problema. Sí. Si al chico, a los jóvenes, realmente muchas, ¿cuáles son las ocasiones de vida que tienen, no? Así, alguna gente de barrio me explicaba los esfuerzos que tienen que hacer los pibes, presentar currículum y qué sé yo, para entrar en el Argentino Trabaja, en el plan de Argentina Trabaja, para que le den un plan, en realidad, ¿comprendes? Sí. Pero a cambio de ese plan, las organizaciones le dicen, tenés que ir a nuestros actos, a nuestras marchas, entonces tienen que ir a marchar con Barrios de Pie o con el Evita, ¿comprendes? Entonces, claro, la contraprestación no es el trabajo, sino el compromiso con la organización, ¿no? Claro, es la politiquería. La contraprestación es ser forros de uno de estos encuadramientos de izquierda, claro, que además son de izquierda, pero los paga Mauricio Macri. Sí, sí, por Entonces, supuesto. Entonces, cuando el pibe se duerme, se fumó un porro y no está en condiciones, ¿qué pasa? Lo sacan de la Argentina a trabajar. Entonces, no es fácil. Entonces, ahí empiezan los robos de garrafas, empiezan... Porque el pibe, ¿qué hace? Roban el barrio. Bueno, entonces, el barrio tendría que saber esto. El barrio, si se organizara en asamblea, tendría que, primero, operar sobre estos punteros que llegan con los planes. Y decirles, mira, acá necesitamos 50 planes, pero nosotros los distribuimos, porque nosotros sabemos quién los necesita. O manejar la cosa de otra manera, tomar la iniciativa. Y cuando al pibe, ¿y cómo no vas a ver el barrio cuál es el pibe que está dispuesto a robar garrafas? Hermano, ¿cómo no vas a saberlo? Y entonces lo hablas antes y le decís, pibe, no te metas, mira, a ver, te podemos ayudar, ver cómo hacer. El barrio tiene que tomar en sus manos la suerte y la resolución de la pobreza y no pedir más patrulleros, ¿comprendes? Porque después, además, no sabes cómo sacarte de encima al policía. Claro, te creas otro problema. Claro, vos crees que podés solucionar el problema de los ladrones con la policía y después tenés los ladrones más la policía. Claro, claro, claro. A la que también tenés que alimentar, ¿no? Claro. Bueno, pero tener conciencia de esto. Bueno, pero esa pérdida de protagonismo, Jorge, que vos venís planteando porque la has vivido, es decir, cuando uno milita siente que hay una parte del presente y del futuro que le corresponde, ¿no? Porque está entregando, está poniendo el cuerpo para eso. Ahora bien, ¿cómo se fue perdiendo? ¿Por qué? Porque yo recuerdo de los 70 esa gran efervescencia de compromiso, de solidaridad y de esperanza en una Argentina que prometía. ¿Y qué pasó? Más allá de la dictadura, uno comprende todo eso. ¿Cómo es que se perdió el espíritu fundamentalmente? ¿Me escuchás? Hola, hola. Se cortó la comunicación otra vez. Bueno, tenemos algunas dificultades técnicas. Hoy no sé si corresponde al día o que... ¿cuál será la causa de estos problemitas técnicos? ¿Estamos ahora otra vez? Bueno, Jorge, ¿me escuchás? Estamos otra vez, sí. Che, hoy tenemos varios problemas. No sé si será el día. Bueno, a alguien que no le guste lo que decimos. Entran llamados y se corta. Bueno. Te preguntaba porque de alguna manera compartimos un tiempo de militancia. Nosotros teníamos una mística, un sentimiento de pertenencia a un proyecto nacional y una, casi te diría, justipreciación de nuestro propio aporte como compromiso, como cuerpo, ¿no? Se ha perdido. Así es, sí. Bueno, pero se han perdido los fines patrióticos del peronismo. ¿Me estás escuchando? Sí, perfectamente. También te veo. Bueno, los fines patrióticos ahora son fines particulares, o son especulaciones en que a través de la militancia se puede mejorar la situación, ganar un sueldo, que te den dos planes. Otra cosa era cuando se luchaba por la patria, ¿no? Claro. Y se luchaba por el pueblo. Pero bueno, uno estamos tratando de volver a aquellas situaciones ideales en que son aquellas en las que el ser humano se expresa más plenamente, la de luchar por sus amigos, por sus semejantes, por su familia, por su barrio, ¿no? Eso, bueno, se ha perdido, se ha extraviado, pero puede reencontrarse, ¿eh? Es un ida y vuelta. Nosotros tenemos que reencontrar la oportunidad de volver a ser patriotas como lo fuimos en otra época. Los chicos jóvenes hoy no están enseñados. Ojalá estuvieran enseñados en el ejemplo de los soldados que fueron a Malvinas o de la gente que hizo la famosa resistencia peronista. Uh-huh. Y que dieron todo de sí para que las futuras generaciones estuvieran mejor. Bueno, no lo lograron, en cierta medida fracasaron, el peronismo fue cambiando, se aburguesó, se corrompió, el peronismo ya no es de los que lucharon sino de los que llegan por la ventana. Como vos me estabas mencionando, Alberto Fernández, que llegó de la mano de Cavallo. Cavallo era la Fundación Mediterránea. Claro, por la cierto. La Fundación Mediterránea era Arcor. Entonces, claro, Alberto Fernández es un hombre de las grandes empresas. Un hombre sí, que vive por en cierto. Puerto Madero, por supuesto. Que saca, que manda a la empleada a sacar al perro todas las mañanas para que haga el pipí afuera, ¿no? Entonces, los periodistas ahora están esperando entrevistarlo a Alberto Fernández y como no sale, entrevistan a su perro. Es tan lamentable que hasta saben el nombre del coli. Claro. Porque, digamos, que tiene un coli de raza, un coli muy fino, de color té con leche, muy bonito, y lo saca a pasear, digamos así, lo saca al baño, lo saca la empleada. Pero nosotros votamos esa gente en otra época no eran peronistas. Esa gente, los peronistas eran gente que laburaba, que vivía en los barrios, claro, que tenía familia, que tenía hijos. Por supuesto. Vos a veces escuchás, como he escuchado yo, a alguna gente que dice, hace 40 años estoy casado y todavía estoy enamorado de mi mujer. Y mira, o es un peronista de base o no es peronista, pero realmente lo que es seguro, ponga la mano en el fuego, es que no es un dirigente peronista, ¿no? Claro. Tú sabes que hace muchos años me pasó justamente esto que vos marcás con tanta claridad y precisión. Yo veía que, por una anécdota, ¿no? Una anécdota de una concejal que era de la UCD, que vos sabés que en la época del menemismo trabaron grandes relaciones con el peronismo, ¿no? Grande. Y que un día le mostró la cola al concejal y le dijo, yo con esto saco lo que quiero. Mirá vos el concepto de la política, ¿no? El concejal le gritó, no, ese proyecto no puede pasar de ninguna manera. Y ella se dio vuelta, se tocó la cola y le dijo, con esto yo saco lo que quiero. Extraordinario como anécdota. Mirá, ahí empieza el cambio, ¿no es cierto?, de la pérdida de identidad del peronismo por esta farandulización o banalización de la política, ¿no? Mirá cuánto camino hemos desandado desde Tito Bevilacqua. Claro. Desde Tito Bevilacqua, claro. Que vivía en Ciudad Evita, que lo mataron durante el servicio militar. Sí, sí. En el año 60 lo mataron, se lo entregaron muerto a los padres ahí en Ciudad Vita y le dijeron, estaba haciendo guardia y se le escapó un tiro. Entonces te escucho, se cortó. Hola. Bueno, vamos a ir a un tanguito, a ver si escuchamos un tanguito, y no le erré. Osvaldo Pugliese, un gran cantante, un cantor de fibra, el rosarino Alfredo Bellucci, de Bellucci, precisamente, y el pianista Pepe Basso, y no le erré. Sorprende tu manera de tratarme y ese tono cariñoso con que hablas. ¿Quién diría que hace poco enamorarme que miraba sobre el hombro, tan altiva, tan mordaz. ¿Quién te mira sin un resto de arrogancia? Se acabaron tu desprecio y tu desdén. Con de vuelta no te das esa importancia que te dabas al hablarme de otra vida, de otro tren. Hoy tengo el gusto de verte, volver como yo quería. Mira, mira si ya lo sabía, que ni un momento dudé. El día menos pensado, como una cosa resuelta, ibas a venir de vuelta, sin grupo y no le re. Necesita que la engrupan y que un día se dé cuenta que vivió en un folletín, que se encuentre sin cariño y en la vida, pa' que entienda que todo esto no fue más que un barretín. Hoy tengo el gusto de verte, volver como yo quería. Mira, mirá si yo lo sabía, que ni un momento dudé. El día menos pensado, como una cosa resuelta, ibas a venir de vuelta, sin grupo y no le re. Escuchamos al rosarino Alfredo Bellucci con la orquesta de Osvaldo Pugliese haciendo del propio Bellucci y el pianista Pepe Basso y Nolerre. ¿Ya estamos con Jorge Rulli de nuevo o no? Bueno, se ha cortado la comunicación, no sé si podremos recuperarla en el curso del programa. Estamos ahora sí, parece que sí. Jorge, ¿estás ahí? Sí, estoy bien. Bueno, hoy tenemos un día de dificultades, o son muchos los llamados de la gente que quiere preguntarte cómo te fue en Córdoba. Bueno, ¿hay alguna pregunta, Agustín? Sí, mira, en concreto, ¿tenés algunas ocupaciones que atender? No hay problema, tenemos muy buena música programada para hoy, y si querés nos despedimos, ¿eh? Tengo de todos modos algunas inquietudes que transmitirte, pero podemos hacerlas, no tienen tiempo, son atemporales, digamos, ¿no? Bueno, entonces lo dejamos para la próxima. Así es, bueno. Lo único que me faltaría comentarte... Sí. Lo último que es que esta iniciativa que nosotros hemos lanzado de reforestar tiene buena aceptación en todas partes, y que hay numerosas iniciativas en pequeña escala, por supuesto, pero en todas partes hay gente que está haciendo sobre todo plantas nativas. Incluso vi alguna adentro de la ciudad de Córdoba que son retazos del antiguo monte nativo y que los vecinos lo están defendiendo de las nuevas rutas y que lo cuiden para que no sea, incluso han sufrido incendios, ¿viste? Porque también siempre los incendios son previos al negocio inmobiliario. Claro, por cierto, sí, casual. Nunca de casualidad, son siempre no, intencionales. No, la casualidad no existe, ¿viste? Pero hay mucha preocupación en todas partes. Y mucha gente que tiende a replantar árboles, ¿no? Esto me parece valioso, quería contártelo y también... Bueno, yo voy a devolverte porque hay una cooperativa de acá del municipio local, en La Matanza, en una zona alejada, ya rural, a los fondos, que tienen esta voluntad de plantío y que lo están haciendo, así que una de ellas, de las encargadas de esta tarea, probablemente nos acompañe, si no el próximo programa, el siguiente, para contarnos esta experiencia que están haciendo allá en esa zona rural del municipio. Bueno. Así que te despido, Jorge. Nos despedimos, Agustín. Sí, cómo no. Así te cuidas también un poquito, que has hecho un gran esfuerzo. los que quieran comunicarse conmigo, entonces en la página de Facebook. Claro, Trinchera por la Liberación Nacional. Pido que me metan a la página porque de esa manera se van contabilizando claro. las personas que gustan la página y se establece una relación directa y la propia computadora o el celular les avisa cuando yo cuelgo algún tipo de reflexión. Bueno, hay algunas muy interesantes que has puesto esta semana que yo he recogido y compartido y que, bueno, veo que probablemente la semana que viene podamos tratarlas. Un buen día de la patria, porque el sábado, Jorge, tendremos un nuevo aniversario del primer gobierno patrio. Así es. La lucha contra los Borbones. Sí. Fundamentalmente fue la lucha contra los Borbones, una dinastía estúpida, afrancesada, ¿no? Que volvieron después de Napoleón, justamente. Marcelo Gullo, en un encuentro que tuvimos en Córdoba, dijo que, refiriendo a algunos políticos argentinos, dijo los Borbones, pasado la avalancha que produjo en España Napoleón, los Borbones volvieron, pero después de 15 años, dicen, no habían aprendido nada, pero tampoco habían olvidado nada. Claro, muy interesante la reflexión, ¿no? Claro, muy importante. O sea, se habían quedado en el pasado. Lamentablemente, esperemos que en la Argentina estas cosas no sucedan igual, por lo menos, ¿no? Y el 25, recordemos que más que un enfrentamiento con España, fue un enfrentamiento muy duro con los Borbones, con esta mirada afrancesada progresista, ¿no? Que de alguna manera a lo largo del tiempo se fue imponiendo, porque en la década del 30 casi te diría que éramos en el siglo XX, en la década del 30 casi éramos claro, franceses, ¿no? Entonces lo que hubo una resistencia de criolla frente a los Borbones que levantó las cintas celestes y blancas que habían cortado del manto de la Inmaculada. Entonces ahí hubo una férrea decisión de defender lo propio. Bueno, tomémoslo como experiencia, como... Te mando un abrazo. Un fuerte abrazo, Jorge. Nos estamos poniendo en contacto nuevamente. Hasta la próxima. Estamos bien. Muy bien. Hasta la próxima, Agustín, y saludos al público. Gracias, Jorge. Muy amable. Bueno, Jorge venía con algunos problemitas de salud en este día, después de un trajín muy fuerte que tuvo que afrontar allí en la provincia de Córdoba. Llegó cuando todavía se festejaba el resultado electoral que ratificaba al actual gobernador Juan Schiaretti por un nuevo periodo, un hecho inédito que era el ganar la intendencia de la ciudad de Córdoba, que desde la recuperación de la democracia estaba en manos de radicales y que ahora pasa a... podríamos llamar el peronismo con amplitud, digámoslo de esta manera. La militancia peronista de la provincia había trabajado por esa propuesta, que es la que encarnaba el actual gobernador Juan Schiaretti y su delfín, Elia Llora, que es quien será el próximo intendente de la ciudad capital de Córdoba. Gobernador e intendente, mejor dicho, de la provincia de Córdoba. Jorge Rulli, al despedirse, nos hacía mención de dos aspectos que quiero destacar. El primero, es cierto, nosotros venimos desde hace largos años trabajando una idea fuerza que es la reforestación del país, de todo el territorio nacional, recurriendo a plantaciones que expresen lo ancestral, es decir, vamos ofreciendo la posibilidad de plantar árboles nativos, plantas nativas y arbustos nativos. Esto es para mantener lo que se llama el equilibrio ecológico de las regiones y no alterarlos con modificaciones de plantíos nuevos que siempre generan algunos cambios, por ejemplo, en la ingesta que hacen las plantas de oxígeno, ¿no? Que luego metabolizan y pueden producir. En fin, también tenemos esta situación de que hay muchos que quieren, muchos grupos, comunidades que quieren hacer esta tarea y la vienen haciendo de plantar, pero que no tienen acceso a las semillas por una cuestión de costos. No tienen capacidad de pago para esas semillas, por eso siempre nosotros planteamos en la página Entre Amigos Está, quien quiera entrarlo, la donación de semillas. Así que quien quiera hacerlo puede hacerlo a través de la página Trinchera por la Liberación Nacional, como decía Jorge Rulli hace unos momentos, o en la página Entre Amigos de Facebook del programa. La segunda cosa que quería destacar y tiene que ver con esto de la plantación, nos ha llegado la información y el contacto de gente que está plantando en la zona rural de La Matanza, como yo lo decía hace unos minutos. Vamos a ver si podemos, con la tarea de producción, tomar un contacto directo con ellos y tenerlos aquí en la mesa del programa en alguno de los próximos programas que vendrán seguramente ya en el mes de junio. Ahora vamos a volver a la música. Tengo un texto hermoso para leerles de un libro hermosísimo que recomiendo con todo placer, que se llama La Nación Sudamericana, Indianidad, Negritud y Latinidad, de un enorme escritor y militante argentino que se llamó Eduardo Astesano. Vamos a ir a la música ahora para ir preparando la lectura de este texto y vamos a escuchar un tangazo con una dupla de esas que no se empardan. Aníbal Troilo, Alberto Marino, Torrente. Con un tono de abandono que recuerda con dolor. La noche del adiós, la noche que encendimos de reproches y el amor pasó. Adiós, la triste y la más gris canción de amor. Ayer, el último y fatal. Ayer, final, fue mi desprecio necio, fue tu amargura oscura, nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz, torrente de rencor. Brutal y cruel, que ya no ofrece salvación. Pues mira, esperé. desprecio, mi desprecio necio. Fue tu amargura oscura. Nuestro egoísmo nos lanzó al abismo y nos vimos de repente en el torrente más atroz. Torrente de rencor brutal y cruel que ya no ofrece salvación. Escuchábamos de Hugo Gutiérrez y el poeta, uno de los grandes poetas argentinos, Homero Manzi, Torrente, por la orquesta de Aníbal Troilo y la hermosísima voz, bien atenorada, de Alberto Marín. Estamos recorriendo los últimos tramos de nuestro programa del día de la fecha. El sábado se cumplirá un nuevo aniversario, como decía Jorge Rulli, del enfrentamiento que da origen al primer gobierno patrio. Es el enfrentamiento de criollos contra esa dinastía borbona que gobernaba las Indias y en particular este virreinato del Río de la Plata. Estás entre amigos, soy Agustín Martínez. Hasta las 11 de la mañana voy a acompañarte con música y algunas reflexiones en voz alta. Si quieres comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 4-651-0193 o al 4600-2960. Cuando Jorge Rulli plantea la agonía del peronismo en su último libro, ese es el título, en realidad no está hablando de un movimiento nacional que se conecta con su origen histórico, con este sábado próximo en el que se conmemorará este nuevo aniversario del primer gobierno patrio, como decía. Ese primer gobierno patrio y los movimientos anteriores, cuando los criollos rechazan el intento invasor inglés, va germinando una identidad nacional, va amasándose una cultura nacional, que luego se irá enriqueciendo con aportes. Como dice Astesano en este libro, que voy a mostrar de nuevo en la tapa, ¿no es cierto? Se llama La Nación Sudamericana, Indianidad, Negritud y Latinidad. Es decir, son los afluentes que van conformando nuestra identidad nacional y la de la patria grande americana. Esos afluentes van generando, como la canción, como el tango de recién, un torrente de sanguíneo que va misturando y que va conformando cada vez, podríamos decir hasta cada día, una identidad nueva, distinta, siempre partiendo de la anterior. Los años del 1900, en los primeros años del siglo XX, Argentina recibe una potente, una poderosa inmigración europea de diferentes lugares del mundo que se van diseminando en todo el territorio. Por ejemplo, Misiones es una provincia que es crisol porque hay colonias polacas, colonias alemanas, colonias italianas, colonias francesas, colonias árabes. Y así sucedió en todas las provincias. Es decir, había una mínima vocación territorial. Y esto significa una vocación de independencia. Eso se ha ido perdiendo, porque este fenómeno del modelo sojero va requiriendo cada vez más tierras para expandir la plantación. A menos precio, más hectáreas plantadas, ¿verdad? Entonces, ese proceso de conurbanización que ya se da en los años, en la segunda mitad del siglo XX, cuando el tractor deja de lado al arado, el silo deja de lado a la presentación inmediata de la cosecha, ¿no? Se puede empezar a especular, a retener. Es decir, va cambiando todo a caballo de la ciencia y de la tecnología, por supuesto. Por eso decía al principio del programa, ¿cuántos trabajos, oficios se han perdido motorizados por este avance científico y tecnológico que muchas veces uno termina preguntándose perdón, si realmente se trata de un avance o de una involución? El avance sería que la ciencia y la tecnología estén supeditadas o subordinadas a un proyecto nacional que contemple el desarrollo de nuevas habilidades y destrezas para generar fuerza de trabajo en renglones o en actividades o en rubros que no han sido todavía desarrollados. Hace muchos años me contaba un sacerdote que decidió colgar los hábitos porque se enamoró de una mujer y decidió colgar los hábitos. Ustedes saben que el sacerdote debe profesar el celibato. Este hombre, para no contradecir su vocación inicial, que era la del sacerdocio, y contradecir este mandato del celibato, decidió, cuando vio que se había enamorado, que sentía la cercanía profunda de una mujer, colgó los hábitos. Eso lo llevó a un largo peregrinar por el mundo, porque como laico le fueron dando algunas tareas cercanas siempre a la iglesia, pero como laico ya, y le tocó, me contaba él, presenciar la caída del muro de Berlín y el afluente enorme de alemanes del este que empezaban a disputar trabajos o tareas, necesitaban trabajar del lado oeste. Esto generó lo que se llamó una reconversión, tanto industrial como social. Claro, son alemanes y lo hicieron de una manera muy metódica, muy programada, muy planificada. Con lo cual, los daños que esa situación explosiva y nueva produjo fueron menores. Existieron, sí, pero fueron menores. Esa es la famosa reconversión industrial que se habla de tras la caída del muro de Berlín. Lo mismo sucedió luego, porque esto se multiplicó como el efecto llamado dominó, sucedió en Italia. Y le tocó también a él, a este sacerdote, apreciar esa misma situación que había vivido en Alemania, organizada, planificada, eficaz. Le tocó vivirla en Italia. Bueno, nada que ver. Fue a los manotazos, de una manera caótica, anárquica, con mucho daño. Esto lo planteaba Jorge hace un rato cuando señalaba las diferencias entre la Italia del Norte y la Italia del Sur, ¿no? Y acá esa reconversión la intentó realizar y la realizó Martínez Dios a los tiros, matando gente. La tarea que tuvo ese gobierno militar fue perseguir los bastiones de resistencia a esa nueva modalidad que se imponía para la Argentina desde los lugares de decisión internacionales, que era la de abortar todo intento de desarrollo industrial y volverla a mantenerse colonizada o neocolonizada como una factoría que solamente podía exportar algunos commodities, como bien lo señalaba Rulli, es decir, aquello que deriva de la exportación de materia prima. Y ni siquiera una materia prima proteica, como el general Perón planteaba en su mensaje ambiental a los pueblos y gobiernos del mundo, mensaje publicado en Madrid en 1972, la primera fecha, y en la que él decía que Argentina podía llegar a las 150 millones de cabezas de ganado vacuno, más allá de otro tipo de ganado, el bovino y las ovejas, y todo otro tipo de propuesta comestible y exportable, pero él planteaba como ganado vacuno una meta de 150 millones de cabezas y una producción de trigo que largamente excediera, él calculaba en 7 y 10 veces el consumo nacional y de la América del Sur, porque Argentina era en ese momento superior a Brasil en cuanto a la producción de trigo. Había un programa de integración continental que empezó con el ABC, es decir, Argentina, Brasil, Chile, y que luego prometía expandirse a todo el resto de América y que fue obviamente abortado porque al plantearse una situación de búsqueda seria y programática de independencia política y económica, bueno, los países imperialistas, el imperialismo judeo anglosajón, intentaron y consiguieron abortarlo. Vamos a volver a la música, creo yo que con el último tema musical de este día de hoy se lo vamos a dedicar a un gran cantante y un hombre de creación, es decir, un autor que ha tenido una profunda mirada sobre la realidad, no solamente uruguaya, me estoy refiriendo, Claudio Suárez, a Aníbal Sampaio, y que su producción artística, cultural, poética, ha sido recogida por grandes también del folclore nacional y del folclore uruguayo, como en el caso de el propio José Larralde y en el caso uruguayo de don Alfredo Zitarrosa. Vamos a escuchar entonces al autor de muchos de esos grandes temas que han hecho famoso a Larralde, a Zitarrosa, a Aníbal Sampaio, haciendo Bea Patrón. Nos despedimos con este tema de Sampaio hasta el próximo martes para seguir entre amigos reflexionando en voz alta. Soy Agustín Martínez, gracias Claudio Suárez por la operación técnica, gracias Jorge Rulli por sus aportes y que besos, muchos besos, hagan milagros sobre vuestras heridas. Sombra que tita tras sus reses, pues ya hay harapos comiendo a veces, patrón, por sus intereses, ahí va su peón. Patrón, esa sombra que levanta sus galpones, sudor trenzado con otros peones, patrón, con sus ambiciones, ahí va su peón. Patrón, esa sombra carne al sol que le rotura, con sueldo enano, su tierra oscura, vea patrón, y que usted disfruta, ahí va su peón. Patrón, esa sombra como el nuevo Cristo que anda, piedra en el pecho, cruz en la espalda, vea patrón, y tosiendo rabia, ahí va su peón. Patrón, una sombra y otra sombra se entormenta, y el vendaval tiene riendas, patrón, no hay quien lo detenga, ahí va su peón. Patrón, si esa